Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 20 de diciembre. El Patronato Municipal de Deportes celebraba en la noche de ayer la Gala del Deporte 2022, donde se ha reconocido la labor de 87 deportistas, clubes y entidades. Los premios se han concedido atendiendo a las siguientes categorías: automovilismo, ciclismo, atletismo, pesca deportiva, carreras por montaña, fisioculturismo, piragüismo, triatlón, golf y croquet. Deportes universitarios y militar, iniciativas deportivas, deporte de base, retos deportivos y eventos, pádel, tenis de mesa, pesca por equipos, senderismo, fútbol y baloncesto. Además, se ha entregado el galardón al deportista más destacado de la sierra, al triatleta de Zara de la Sierra, Pablo Fernández, y también se ha concedido un premio como deportistas destacadas de Ubrique a Ana María y María Ángeles Pino Cabrera. El evento ha contado con la intervención como invitados de honor con Juan Luis Venegas, Juan Luis Esteban, José Luis Pérez, Rafael Arjona y Pepe Castro. Pues desde el Ayuntamiento felicitar a todos los que nos vamos a dar cita en este momento en el FATOU para celebrar esta Gala del Deporte. Felicito de antemano a mi concejala de Deporte, a nuestra concejala de Deporte y a todo el equipo que ha hecho posible organizar una, bueno, pues yo lo que entendemos desde Ubrique, ¿no? El realce necesario para todas las personas que practican el deporte, que se vuelven embajadores y embajadoras de nuestra localidad. En práctica, como digo, de orgullo, de reconocimiento, donde Ubrique suena más allá de por otros motivos que somos conocidos. Pero no solo en esta ocasión queríamos solo tener el detalle, el gesto de que se sientan respaldados por esos resultados que han tenido en distintas competiciones en nuestra localidad, sino que más allá de las personas que practican cualquier disciplina deportiva, que hemos aumentado también durante estos últimos años, pues todas las organizaciones, las asociaciones, los clubes que están en el fomento de la práctica deportiva por la ciudadanía en general. Creo que tenemos grandes clubes deportivos en nuestra localidad que defienden esta disciplina, que ofrecen no solo una cuestión fundamental, ¿no?, que era de cuidarse físicamente, la de estar en condiciones, que luego también la salud mental acompaña, ¿no?, cuando uno está en forma, sino también la oportunidad de dedicar tiempo libre en vez de estar con otros posibles riesgos a una juventud ubriqueña que practica todo el deporte. Así que, bueno, pues un momento de encuentro, de reencuentro también por aquello a los que os sumo, todos los que estáis aquí, que hacemos una defensa, ¿no?, de hacer público, de recoger todas las noticias deportivas, como este domingo también teníamos lugar en nuestra localidad, y que, por tanto, hacéis de escaparate de todas las personas, como decimos, que lo practican especialmente, porque la gala va dirigido especialmente a ellos, pero luego todas las entidades que dejan su esfuerzo, su ánimo, los recursos, y un recurso fundamental que hoy día es el tiempo, para que otros y otras pues podamos estar en condiciones. Así que a disfrutarlo hoy. Felicidades y enhorabuena a todos los premiados y premiadas, porque seguro que Ubrique sería para tener 16.600 premios para todos nosotros. Vale, yo creo que la aportación nuestra es hacer deporte lo mejor posible, ¿no?, dentro de nuestras posibilidades y adaptándola a la realidad que tenemos aquí en Ubrique. Entonces yo estoy un poco como que el baloncesto, después de 39 años, concretamente 35 y algunos más ayudando, pues bueno, son esos 35 años que he disfrutado mucho y espero que con la gente que he entrenado, pues que no nos recuerden por haber ganado un día a las 9 de la mañana en Tarifa, sino que nos recuerden porque dejamos un poco de huella y toman buenas decisiones en tu vida real, normalmente por eso. No deja de ser un poco sorprendente que un pueblo como Ubrique tenga el potencial deportivo que tiene, no solamente, como ha dicho Juanlu, en deportes colectivos que llevan una tradición como el baloncesto, sino en otros deportes individuales como estamos viendo entre los 84 premiados. O sea que tiene que ver, me imagino, con un historial cultural de Ubrique desde hace mucho tiempo, desde esa promoción del deporte, no solamente desde lo que sería ayuntamiento, sino de las propias, podríamos decir, entidades privadas que son los diferentes clubes que se han creado en Ubrique. Hombre, la verdad que cuando uno sale por ahí fuera, ¿no?, y no se olvida de sus raíces, de donde ha crecido, ¿no? Yo, por ejemplo, me he hecho piragüista en el pantano de los Hurones y cuando estaba sin agua. Casi sin agua ahora, ¿no? Cuando hemos ido a competir al mar, ¿no?, a la gente le sorprendía que alguien con poco recurso, en un ambiente tan diferente o en un entorno tan diferente como el pantano de los Hurones con respecto al mar, pues pudiera conseguir resultados. Pero yo creo que todo tiene que ver con la ilusión, con las ganas, ¿no?, con el esfuerzo, con ese espíritu, ¿no?, de querer superarse a uno a sí mismo, ¿no? Y Y la verdad es que, hombre, todo un honor poder, haber podido participar en pruebas internacionales y, bueno, siempre mi pueblo por delante a todos los sitios donde he estado con mucho orgullo. Yo, en primer lugar, quiero felicitar, ¿no?, al equipo de gobierno y, en especial, a la Delegación de Deportes, al Patronato Municipal de Deportes. Eventos como estos hay que seguir organizándolos, ¿no? Esta semana hemos estado hablando mucho del Mundial. Seguramente que si dejamos de hablar aquí, hablaremos de la final de anoche, y yo quiero que sea, yo siempre he pretendido que se hable del deporte de Ubrique, sobre todo de los éxitos de los deportistas de nuestra localidad. Más de 80 premios, ¿no? Esta noche se van a terminar los premios, pero no los premiados. Creo que hay mucha gente, ¿eh?, ahí atrás, que ha trabajado mucho y bien durante muchos años en nuestra localidad, en cualquiera de las modalidades deportivas. Tenemos ahora mismo las mejores instalaciones, ¿eh?, de la Sierra de Cádiz. Tenemos clubes, ¿eh?, y deportistas que nos están dando mucho éxito al deporte de Ubrique. Desde el patronato hay que seguir apostando, ¿eh?, por los proyectos de cantera, para trabajar, en definitiva, para que los chavales, ¿no?, los niños y las niñas de nuestro pueblo tengan un sitio, ¿eh?, cada fin de semana o durante la semana, ¿no?, con los diferentes entrenamientos para disfrutar del deporte. Nosotros organizábamos en Radio Ubrique la gala del deporte. La verdad que se vivía intensamente, ¿no?, por parte de los deportistas de nuestra localidad. Yo, cuando presenté mi libro, ¿no?, y en la contraportada decía que nuestro callejero está falto, ¿no?, de nombre de deportistas de nuestra localidad. Las instalaciones deportivas tan solo tienen un nombre, que es de Antonio Barbadillo, y no de gente de nuestra localidad. Desde aquí, al equipo de gobierno, le hago de nuevo un llamamiento para que nuestras calles, nuestros callejeros e instalaciones deportivas estén llenas con nombres de deportistas y de clubes de nuestra localidad. Es una forma de apostar de nuevo por lo nuestro, ¿no? Cambiamos de asunto. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención de los integrantes de Andalucía por Sí. El portavoz municipal, José Antonio Bautista, ha explicado los motivos por los que su formación votará en contra de la propuesta de presupuestos municipales que se va a elevar a pleno en la sesión extraordinaria de este próximo viernes. Ahora venimos con un presupuesto, venimos con que el próximo viernes, salvo que haya algún imprevisto nuevo, como el que surgió de cara a no poderse celebrar el viernes pasado, que por cierto el viernes pasado iba a ser el presupuesto y finalmente pues se retrasó hasta este viernes. Todavía no nos han convocado, espero que nos convoquen a lo largo de estos días, vaya a ser que se les pase también y que no lo convoquen en plaza y lo tengan que hacer de forma extraordinaria y urgente como siempre. Y bueno, pues el presupuesto es una de las cosas más importantes que tiene este ayuntamiento y por supuesto que nosotros tenemos que dar nuestra opinión y que tenemos que justificar el voto que nosotros vamos a emitir en ese pleno. Y este voto, pues, como ahora os explicará mi compañero, no es una cosa que se me ocurre a mí de la noche a la mañana, sino que es fruto de varias reuniones que hemos tenido, es fruto de las reuniones que hemos mantenido los propios compañeros que formamos el grupo de Andalucía por Sí, es fruto de muchas reflexiones y de mucho tiempo que le hemos echado y muchas horas que le hemos echado a este presupuesto y las que nos quedan por echarle todavía de aquí al viernes, pero que una vez visto todo eso, pues prácticamente nos vamos a decantar a que lo vamos a votar en contra. Y lo votaremos en contra, entre otras razones, por los motivos que mi compañero Frank Hill pues va a explicar a continuación, ¿no? Y sobre todo, queremos que lo explique él para que todos tengamos claro que no es una cosa del concejal, sino que es una cosa del concejal y del grupo que está alrededor del concejal. Y bueno, pues para que no sea yo exclusivamente el que lo explique, pues también un miembro del equipo que conforma Andalucía por Sí, pues también va a explicar todas aquellas cuestiones que hemos estado reflexionando y todas aquellas cuestiones que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo en el que hemos podido ver los presupuestos, ¿no? Pero nosotros era muy importante, y yo se lo he dicho muchas veces a José Antonio, que durante toda la legislatura se nos ha podido ir un poco trasladando desde la opinión pública que nosotros los andalucistas siempre vamos diciendo que no a todo, que decimos no y nos vamos y simplemente nos quedamos ahí. Y entonces yo consideraba importante desglosar un poco por qué es el no a este presupuesto de 2023 de los andalucistas y que el que nos esté escuchando pues más o menos tenga una idea de por qué nos estamos posicionando de esta manera, ¿no? Yo considero que el presupuesto del ayuntamiento de 2023 es como si uno se pone en su casa con su familia a intentar ajustar el presupuesto en esta época que además tenemos todos que un poco mirar esos asuntos. Y sinceramente, pues si te encuentras en tu familia que hay una parte de la familia que tiene mayoría absoluta para opinar, pues entonces te encuentras que no puedes decir nada. Es lo más lógico que te pueda ocurrir, ¿no? Y también, nosotros queríamos ser un poco constructivos como partido político y no practicar en la política del presupuesto la política de bares, que es una política que yo creo que otros partidos de la oposición están queriendo aplicar. ¿Qué es para mí la política de bares? Pues es estar en un bar y de repente que te llegue uno y te diga, mira, es que mi calle tiene un vallecito, a ver si me lo puedes arreglar. Y entonces que la negociación de un presupuesto municipal tan complejo como es para un municipio completo, un partido de la oposición la limite y la restrinja simple y llanamente a que si le arreglan el vallecito de una calle, pues entonces votan a favor o en contra. Los partidos que durante esta legislatura hayan decidido actuar de esa manera, pues ellos sabrán ahora lo que tienen que hacer o no hacer cuando se encuentren lo que se van a encontrar en un año electoral y viendo a ver si le hacen caso o no de los vallecitos que ellos querían arreglar. Nosotros, desde que estamos en política, queremos tener un poquito más altura de mira y queremos demostrar que lo que nosotros nos estamos preocupando es por el bien global de la población de Ubrique. Nosotros consideramos que los presupuestos que se mueven en un ayuntamiento son lo suficientemente importantes como para no tener que focalizar todo en el bache de una calle. Entonces, quería dar un poco de glose de cuál es el presupuesto municipal y también contarle un poco a todos los ciudadanos ¿de qué manera pueden conseguir esta familia llamada Ayuntamiento de Ubrique recursos para su presupuesto? Es decir, nosotros, de manera intrínseca, ya tenemos 12 millones de euros que nos llegan todos los años para dedicarlos a nuestro presupuesto. Y esos son dineros que vienen directamente al ayuntamiento. Después, hay otros caminos que pueden ser, por ejemplo, el que la Diputación de Cádiz te ayude, ¿vale? Eso es independiente de los 12 millones que nos llegan al ayuntamiento. La Diputación de Cádiz se encarga de ayudar a municipios que tienen menos de 20.000 habitantes y a todos prácticamente por igual. Es decir, no hay que estar preocupado por el color político, por quién esté gobernando o quién sea diputado o deje de serlo a la hora de que te vengan los dineros de la Diputación de Cádiz. Entonces, la Diputación de Cádiz decide que va a poner un pipicán en la provincia, en los pueblos de menos de 20.000 habitantes, y la empresa que los está poniendo acaba viniendo a todos los pueblos de la sierra. Y muy desgraciadamente, porque estamos en una situación geográfica complicada, pues a lo mejor acaba llegando en último momento a Ubrique el pipicán, pero el pipicán ya está puesto en el Bosque, está puesto en Prado Rey, está puesto en Villamartín, en Arco, incluso en Nueva Jarilla, si te pone. Entonces, ese dinero siempre nos va a acabar llegando de Diputación. También podemos informarles que esta tarde la Concejalía de Fomento Creativo, en colaboración con la Delegación de Escuela de Música, va a llevar a cabo Creati Música. Se trata de la convocatoria de un concurso donde se invita al alumnado de la Escuela Municipal de Música Maestro Juan Chacón a ofrecer todo su potencial creativo y musical en una serie de audiciones que van a ser valoradas por un jurado. De ello nos informa María del Mar Pérez. Bueno, pues realmente es algo totalmente diferente a lo que hemos hecho en la escuela anteriormente. Uh-huh. Nosotros hemos tenido nuestro concurso de jóvenes talentos, ¿no? Sí. Anualmente. Esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Tal como se ideó, ¿no? Es una especie de audición musical, pero creativa, ¿no? Nosotros anteriormente lo que hacíamos era un concurso a la mejor interpretación, pero esto se añade que tiene que ser una interpretación creativa, ¿no? No es claro. El origen, ¿no? De nuestros concursos. Así que es algo totalmente diferente a lo que hemos hecho anteriormente, que nos ha venido muy bien porque nos ha abierto también los ojos, ¿no? Hacia cosas que no habíamos hecho. Y ya digo, es algo que nos abre un campo nuevo, el alumnado está ilusionadísimo, son unos 15 participantes, no ha podido ser más porque, ya digo, hemos tenido unos años que no hemos tenido generación nueva y estos son los más mayorcitos, ¿no? Los que llevan más años con nosotros y los más pequeños todavía son muy pequeños para poder hacer algo así, ¿no? Es un año de cambio, ¿no? Y de resurgir, pero aún así tenemos 15 participantes, uh-huh, que son nuestros alumnos del centro que llevan más años y ya digo, están volcados con esta iniciativa porque les ha despertado un interés, ¿no? Por la creación y la innovación que anteriormente no habían hecho, ¿no? Y